In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Interruivo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fomine iniquo et doloso ire me. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisse et quare te sincero, luna afflicit me inimicus. Emitten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et userum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, et quare conturbas mem. Esperem Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui latifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terra. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, sanctis Apostoli spetus Paulo omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, sanctus apostolus petet Paulo omnes sanctos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, sanctis Apostolus petet Paulo omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nivis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ite precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, sanctus apostolus petrus Paulo omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens in solutione et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericordios Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua laeta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exare in oratione meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quaesimus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meromentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia exunit omnium sanctorum, tui degneris omnia peccata mea. Amen. Vocem jucunditatis annuntiate et audiatur, alleluia.

para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Ya lo sabéis, hermanos míos, queridos, si a todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del varón no obra justicia de Dios, por lo cual, lanzando lejos de vosotros toda inmundicia y redundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra sembrada en vosotros, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed obradores de la palabra y no oidores solamente, engañándoos a vosotros mismos. Porque si uno es oidor de la palabra y no obrador, ese tal es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo, porque se miró y se fue, y al punto se olvidó de cómo era. Mas el que se para a considerar la ley perfecta, ley de libertad, y en ello persevera, hecho no oidor olvidadizo, sino obrador ejecutivo, ese tal será bienaventurado en su obra. Si alguno piensa ser hombre religioso, no frenando su lengua, sino engañando su corazón, vana es la religión de éste. Religión pura e inmaculada a los ojos del que es Dios y Padre, esta es: asistir a los huérfanos y viudas en su tribulación, conservarse a sí mismo incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, surrexi Christus et luxi nobis, quos redemit sangue suo, aleluya. Exhibia patria et veni in mundum, et run relinco mundum et vato ad patrem, aleluya. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundas signito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, ut sancto evangelium tuum dignem ben annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentra annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y les dijo: ¿quién habrá de vosotros que tenga un amigo y le viene este a medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío llegó de viaje a mi casa y no tengo qué presentarle? Y él desde adentro respondiendo dice: no me des fastidio, ya la puerta se ha cerrado y mis muchachos, lo mismo que yo, están en cama. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser su amigo, a lo menos por su descaro se levantará y le dará cuantos necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a golpes y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a golpes se le abre. ¿Y a quién de vosotros que sea padre le pedirá a su hijo un pan? ¿Por ventura le dará una piedra? ¿O también un pescado? ¿Por ventura en vez de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, por ventura le dará un escorpión? Si pues vosotros, malos como sois, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará desde el cielo el Espíritu Santo a los que se lo pidieren. Palabra del Señor. Pedís y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a golpes y se os abrirá. Porque todo lo que pide recibe, el que busca halla,

et dumentrunes con gloria, judica vivos et mortus, con in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui es Pate Filio que procedis, qui cum Pate Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolam ecclesiam, confitur uno baptisma nel remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedicite gentes Dominum, Deum nostrum, et obaditi vocem laudis eius, qui posit animam meam tot vitam, e non dedit commoveri pedes meus. Benedictus Dominus, qui non amavit deprecationem meam, e misericordiam suam a me. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero divideo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis ut mietilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitatem mirabilitur condidisti, et mirabilius reformasti, in Danubis perius aquae divinum mysterium, eius ibnatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vi, Domine, calicem salutare suam deprecantes clemencia, ut in conspecto divine majestatis tue, por nostra dotius mundi in saluti, cuno torre sautes accendat. Amen. In spiritu militate, set in animo contrito, sapemate, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altere tuum, Domine, ut dam vocem laudes et in universa mirabilia tua. In Domine delectisse coram domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sunt, destra erunt repleta es in muneribus. Ego a te innocentia mea in Christus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esse tu indirectu in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, transiunt Jesu Christi in Domini nostri, et in unum Beate Maria semper Virginis, e Beate Iones Baptiste, e Santorum Apostolorum petis Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nove Satana salutem, et illi pro nobis intervenitur in celis, cum memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meno avesser un sacrificio inacceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Succipi al Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudas et gloriam nomine suis, ad hoc cognoscere tuis que ecclesiae sui sancti. Amen. Succipi, Domine, fidelium preces cum oblationibus hostiarum, ut per ec pia devotionis officia a celestem gloriam transiamus. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda habemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Dio nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, secune salutare, te quid in Domine omni tempore, sin acca potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum in mulatum es Christus, isi in inverus es agnus, qui assuli peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum cione militia celestia exercitus, in oblua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum caeli et terra gloria tua, dosen in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, ecce sancta sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Sancta Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redeniris, totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, esse nostro, de tornibus ortodoxis, auti catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Et ogni circunstantium corum tibi fidis cognita esse in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudes, prosis visci omnibus, por renitione animarum suarum, por espe salutis et incomulitatis sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et in vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis gloriae semper Virginis Mariae, tenitricis Dei et Domine nostri in Gesu Christi, sed veatorum apostolorum martyrum tuorum, petis Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Secta Dei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzo, Crisogni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et ognum santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectione suem uniamur auxilium, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem in servitudis in nostre, sed adcunte familiae tuae quaesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque affeterna da nazione nos eripi, et in electorum turum iubas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus quesumus, in benedictan, ascritan, ratam, rationabile acceptabile enque facere digneris, un nobis corpus de sanguinis fiam delectissimi, fili tuis, Domine nostri, Gesù Christi. Qui plide quam pater etur, accepi panen in santas ac admirables manus suas, et levalis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente. Tibi gratias agens benedixi, fredit, tedisque discipulis suis dicens, accipite et manducate socornes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, quante natunessa ci pesetum precar un calice in santas agnolis manus suas, in tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novet in testamenti mysterium fidei, qui vobis et promultis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri tuis et del plus tua sancta, Ius Christi, Fili tui in Domini nostri, dambiate passionis in eterno et ad inferis resurrectionis, sit in cielo gloriosa ascensionis, offerimus precari majestatis tue, de tuis unis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propicio ac sereno vulto respicere tenieris, et acerta vere, sicut acerta vere degnatus es, et munera puriti justi Abel. Et sacrificium patriarca nostri abre, et coltivi otuli sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, sui vec perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco ex hac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedictionem celesti et gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum consigno fide et dormen in sonno pacis. Istis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum et reficeri, lucis et pacis unita precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Novis coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miserationem torne sperantibus, partenali quam et tonale tinieris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Lucia, Anita, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacur nos consortium onesimator meriti, sed venia quesmus la rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum issu et in issu, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et dimensione formati audemus in diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, che dimitti nobis sit vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libra nos a malo. Libra nos quesmus Domine ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, in intercedente beata et gloriosa semper Virgine Genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis. Da propitio pacem in Deus in nostri sit tope misericordiae tuae aiuti, et peccatus imi semper libere, et ab omni perturbatione securis. Per unde in Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum,

y te misa es, en Dio gracias. Placer divis natinitas, o sequium sevedutis mes, presta tu sacrificium cot oculis tue, majati igno otuli, dice altabile mi qui tornivus procivus ilotuli, si te miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos unipotens Deus Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Gioane, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per iso fatta sunt, in iso factum est, in illud factum est. In iso vita erat, et vita era luce hominum, et luce in tenebris luce, et tenebria non comprenderum. Fitum omnis a Deo qui numerera Gioannis, ic venit in testimonium, ut testimonium peribretum de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat luce, ut testimonium peribretum de lumine. Era lus vera, quae hat illuminat omnium omnibenienti in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non coniobit. In propria venit sui, eum non receperum. Quod coautem receperum, eum de Deis potestate filius Dei fieri, isc erat in nomine Eius, qui non est sanguinis, neque est voluntate carnes, neque est voluntate viris, ec est in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabin in nobis, et vidimus gloriam Eius, gloriam quasi in eta Patre, penum gratia et veritatis. Deo, gratias.